esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita. Pa' que me la protegieran, fuera bendita, pa' poder seguir cerquita de las cosas que más quiero, que no me pusiera viejo, pa' estar siempre jovencito, cantando, cantando, cantando versos bonitos. Cantando, cantando, cantando versos bonitos. A la edad de 9 años ya yo cantaba y a los 16 cumplido ya yo grababa y la gente comenzaba a valorizar mi canto y a la voz de Fernandito la llené de requisitos cantando, cantando, cantando versos bonitos. Cantando, cantando, cantando versos bonitos. Dominicana para todos ustedes. Cantando, cantando, cantando versos bonitos.